Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este repaso diario de la prensa escrita que recibimos todos los días en nuestros kioscos, librerías y demás comercios del pueblo, en este estado de alarma, día 21 en el que nos encontramos. Vamos a empezar primero con el diario Gara, que en su titular principal nos dice que el desempleo se dispara por una pandemia que para la economía. La cifra del paro aumenta en casi 15.000 personas en marzo, antes del inicio del cese, matizado, de la actividad no esencial. Investigadores abogan por aprender de la experiencia de 1918. Por otro lado, se reduce la contaminación en las capitales vascas. El confinamiento ha provocado un drástico descenso en la contaminación del aire urbano en las capitales vascas del sur. Luego viene el extracto de una entrevista que le hacen a la psicóloga Cristina Cortés y su principal titular es Reconocer el dolor facilita que el menor lo pueda identificar y nombrar. Diario Vasco, titular principal, desplome histórico del empleo. El coronavirus destruye en marzo 900.000 trabajos y se cobra 300.000 parados. El hundimiento tras la alarma supera al de la última recesión y hace mella en Euskadi. La mayoría de los 148.000 vascos bajo un ERTE no cobrará el paro hasta mayo. El Fondo de la Unión Europea contra el Desempleo favorecerá a los países más castigados. Por otro lado, Euskadi avanza contra la pandemia con 10.000 muertos ya en España. La mejor evolución de los datos vascos sigue al caer los contagios y los ingresos. Y en Guipúzcoa la virulencia de la enfermedad es menor porque esquivó el foco infeccioso a la vez. En la portada destaca una foto de unos trabajadores de la empresa de la cooperativa Oyarzo que preparan el mayor volumen de máscaras quirúrgicas requerido por el Estado. Son las unidades. Es un pedido de 60 millones que son las unidades para los próximos 6 meses que ha encargado la Agencia Española del Medicamento a Bexen Medical. El objetivo es no depender del material sanitario asiático. En cuanto a las noticias locales recogidas en el Diario Vasco, las noticias sobre el pueblo, sobre Orereta. Por un lado, una entrevista al presidente de la Asociación de Cultura Musical de Rentería, EMCE, Josu Michelena, y dice: Queremos que el pueblo salga a celebrar a los balcones y ventanas este domingo. También nos dice que Rentería tiene una pieza que todos conocemos, que es la del centenario, que todos queremos y que nos une. Y sobre el confinamiento, esta extraña situación ha hecho agudizar nuestra creatividad y capacidad de adaptación. Por otro lado, fuera ya de esta entrevista, a Josu Michelena, el autobús urbano reducirá sus frecuencias desde mañana. Y también la Crónica del Pueblo entregan ordenadores y conexiones a Internet para el alumnado que lo necesite. Desde el ayuntamiento, con la colaboración de todos los centros de educación primaria y ESO de la localidad, han identificado al alumnado más necesitado. Diario Noticias de Guipúzcoa, titular principal, el virus provoca en el empleo un destrozo sin precedentes. El desempleo crece en 3.072 personas en Guipúzcoa y en 11.000 en la comunidad autónoma vasca. En 20 días de marzo, la Seguridad Social ha perdido 26.000 afiliados en Euskadi y el 37% de las empresas vascas en ERTE. La foto principal es la de una mujer paseando por el puente de Santa Catalina, en Donosti, y recoge que hay un 70% menos de tráfico urbano, 154 detenidos y 9.348 denuncias en Euskadi por incumplir el estado de alarma. Otros titulares, Osakidetza cree que se estabiliza la situación pese a sumar 43 muertos, la movilidad de 40 millones de móviles bajo el control del gobierno español y también que Euskadi rechaza suspender en las universidades las clases presenciales. Y ya mirando al Estado español, hoy vamos a recoger lo que nos cuenta el diario El País. Titular principal, el mazazo de la crisis, 900.000 empleos destruidos en 14 días. El histórico impacto de la pandemia eleva la cifra de parados a 3 millones y medio. Canarias, Andalucía y la Comunidad Valenciana son las más golpeadas y 2 de cada 3 puestos de trabajo perdidos en el mes eran temporales. Otro titular, el Eurogrupo plantea a España e Italia usar el fondo de rescate sin condiciones. Por otro lado, España supera los 10.000 muertos, el 20% de las víctimas mundiales. Y también hay que destacar, el gobierno prevé que no haya más clases este curso en la universidad. Pues bien, esto es lo que nos ha contado la prensa de hoy. Sin más, nos despedimos ya hasta la semana que viene, hasta el lunes, en el que será otro día de estado de alarma. Pues sin más, pasen un buen fin de semana. Gero arte. Agur.